¿Qué tal? Me da gusto saludarles. Le agradezco mucho a mi nieta Daniela que me está ayudando a hacer esta grabación. Quiero ser breve. Esta reunión que celebró Peña Nieto con un grupo de jóvenes y que pues pudiera ser su cuarto informe de gobierno, yo digo que fue una farsa total y absoluta. Fue un grupo de jóvenes a modo, preparados. No hubo ninguna pregunta que comprometiera y que pusiera en evidencia a Peña Nieto. A mí me hubiera gustado ver a una Carmen Aristegui ahí, a un grupo de dos o tres padres de los normalistas de Ayotzinapa, de las personas que fueron asesinadas por la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca. Familiares de los que también asesinó la Policía Federal en Cuandureo, Michoacán, en Tanuato, Michoacán. Y está bien que también hubiera llevado Peña Nieto o quienes le prepararon esta farsa, este montaje, pues a los comentaristas que son sus huelerrabos, a los comentaristas que están al servicio de él, que no hubiera tenido nada de malo para mí que hubiera llevado a Denise Merker, que hubiera llevado a Ciro Gómez Leyva, a toda esa caterva de lambiscones, pero que hubiera existido un equilibrio, que hubiera llevado a familiares del asunto de Tlatlaya, de muchos hechos sangrientos que ha habido en el país, para que le hubieran preguntado qué situación guardan las supuestas investigaciones, que les explicara por qué presionó para que renunciara Álvarez de Icaza, por qué presionó para que el grupo interdisciplinario de expertos internacionales tuvieran que abandonar el país. Pero eso sí hubiera sido algo de credibilidad, de un principio de honestidad, de rectitud. Pero para mí esto fue una farsa. Leo, por ejemplo, el encabezado de la jornada. Desde luego, esto debe de ser una nota pagada. Dice Peña, no gobierno para ser popular, impulso un cambio. Pues es una mentira. Si no gobernara para ser, bueno, gobernar es un decir, para ser popular no habría tanta propaganda en la televisión y en la radio en donde él es el personaje principal. Más bien, los resultados o reconocer lo que ha hecho mal, hubieran participado también académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México en esta reunión que celebró con este grupo de jóvenes a su modo, cómodos. Hubiera llevado a gente tan valiosa del Instituto Politécnico Nacional, a esa parte de la Iglesia Católica que lo cuestiona tanto, y no nomás de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, los hubiera llevado por lo menos a dos o tres representantes. Eso sí hubiera tenido para mí un gran valor democrático. Pero esto que hizo señor Peña Nieto, pues fue una farsa. No quiero agregar nada más porque no hay que comentar, no hay más que decir, porque me la pasaría yo haciendo críticas y críticas. Ya de Trump ya hablé, porque por ahí recibo algunos mensajes que me dicen que siga hablando de la visita. Pues ya hablé, ya expliqué la humillación que este señor de candidato del Partido Republicano vino a hacerle a Peña Nieto aquí. Lo hizo como quiso, casi ni lo dejaba hablar y casi era el que le daba la palabra, y Peña Nieto callado y sumiso. Vergonzoso. Los mexicanos nos deberíamos llenar de vergüenza. Ah, pero pues, yo no sé si se dieron cuenta, tengo entendido que era lo que ni yo me di cuenta, que la gasolina no sé si subió hace unos días. Ahorita todo el mundo habla de lo de Juan Gabriel, está bien, tiene un cantante popular, pero ¿cómo se aprovechan todos esos distractores para ver lo que no tiene trascendencia, por lo menos para mí? Así es que el señor Peña Nieto montó toda una farsa en esta reunión que tuvo con estos jóvenes para celebrar, para charlar con ellos acerca de su cuarto informe. Todos entraron en forma muy ordenadita, con invitación en mano, todo un absoluto control del Estado Mayor Presidencial. Le repito, esto para mí me hubiera llevado a hacerle un reconocimiento a Peña Nieto si yo hubiera visto ahí a dos o tres padres de los muchachos de Ayotzinapa. Y lo repito esto a mis paisanos de los que la Policía Federal asesinó en Tanuato, a sus padres, dos o tres, si no se trata de llevar miles. Eso sí hubiera tenido un gran valor democrático. Esto fue totalmente una farsa. Los saludo como siempre con mucho afecto. Sigan ustedes, por favor, enviándome sus ¿qué mensajes? ¿Sigan? ¿Cómo se llama? Sí, sus comentarios y que se suscriban a tu... Suscríbanse a mi página, por favor, porque eso sí, sí me ayuda mucho para que a mí me sirva saber cuánta gente me ve. Y también acepto críticas, acepto todo tipo de críticas. No las rehuyo. Muchas gracias.